Sí, ahora sí nos vamos para Rosario. Ahora sí vamos para Rosario, efectivamente. Allí lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no? Que la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario tiene allí una suerte de materia final que implica la práctica, la práctica final de la carrera de medicina, que implica estos campamentos sanitarios. Y ya estamos comunicados con Damián Berseñazzi. Buenos días, Damián. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos. Bueno, la pregunta que nos estuvimos haciendo estos días es, ustedes tienen una práctica de campamentos desde 2010, una práctica sistemática. ¿Cuántas ciudades ya han pasado los campamentos por ellas? Sabemos que son entre 90 y 150 estudiantes. ¿Y cuáles han sido esos resultados primarios? Bueno, en principio, como bien decían ustedes, nosotros tenemos desde el año 2010 en la práctica final de la carrera de medicina, que es la última materia que un estudiante de medicina tiene que poder cursar y aprobar para ser médico en nuestra facultad, un sistema de evaluación final que se llama campamento sanitario, que implica que nuestros estudiantes, con el equipo de docentes que los acompañó durante los 9 meses de su carrera, nos trasladamos a una localidad de menos de 10.000 habitantes y llevamos adelante durante una semana distintos tipos de actividades. La primera actividad es un relevamiento sociosanitario de tipo epidemiológico con una metodología de barrido, o sea, vamos casa por casa, todas las casas de la comunidad, haciendo una encuesta para saber cuáles son los principales problemas de salud que transitan quienes viven en ese domicilio, entonces poder tener una idea de cuál es el problema de salud, cuáles son los problemas de salud en esa localidad. El tercer día hacemos un control de salud de los niños en las escuelas primarias, con evaluación física de cada uno de esos niños. Estamos cubriendo alrededor del 35 a 90% de los niños escolarizados en todas las localidades a las que hemos ido. Y el cuarto día, talleres de promoción de salud o prevención de enfermedades para saber cuáles son las capacidades que tienen nuestros estudiantes a punto de graduarse, de compartir lo que han aprendido en la universidad con el resto de la comunidad. Y el último día se hace la evaluación final, con la cual le devolvemos a la comunidad un informe con los resultados que se han obtenido en la encuesta y en el control de salud de los niños. Esto, rápida y básicamente, es que es un campamento sanitario. Y dentro de eso, como bien decías vos, ya llevamos 21 campamentos, o sea, 21 localidades, en total más de 120.000 personas están involucradas en las investigaciones o el relevamiento epidemiológico que hemos hecho nosotros, y nos ha dado algún resultado que en principio nos llamó mucho la atención cuando veíamos al transitar los primeros campamentos, que esa especie de fotografía que uno saca cuando pregunta cuáles son los principales problemas de salud que hay en la localidad y cuáles son los principales problemas de salud que tienen los que viven en la casa que estamos encuestando, eran muy similares de una localidad a otra, aunque las localidades fuesen de distintas provincias o de distintos lugares de la provincia de Santa Fe. Sí, sí. Y en estas características similares, lo que más llamaba la atención en un principio, hoy lamentablemente ya no nos llama la atención porque es una cuestión prácticamente endémica para nosotros, es que algunos problemas de salud, como los trastornos endocrinos, básicamente hipotiroidismo, o sea, falta de funcionamiento o disminución del funcionamiento de la glándula tiroides, estaban apareciendo con una presencia que excede los valores que uno está acostumbrado a ver de acuerdo a las estadísticas oficiales, que son muy pocas y muy pobres al respecto, y que ya no solamente es un problema que está asociado exclusivamente a mujeres en edad adulta joven, como estábamos acostumbrados a leer en la bibliografía, sino que son cada vez más los hombres y las personas jóvenes, de preadolescentes y adolescentes, que transitan este problema de la glándula tiroides. Otro problema que hemos visto con mucha frecuencia, que tampoco coincide con lo que ocurre a nivel nacional, es el incremento de las enfermedades respiratorias y enfermedades alérgicas en estas localidades que hemos visitado. Y un tema que ha sido indudablemente el tema más preocupante es el crecimiento de los casos nuevos de cáncer que año a año se van dando. Y si nosotros hacemos un análisis de los últimos 15 años, vamos a ver que agrupando los últimos 15 años en 3 grupos de 5 años, el último periodo, el último grupo, tiene la misma cantidad de casos nuevos de cánceres que los 2 primeros sumados. Ah, qué bárbaro. El último quinquenio tiene la misma cantidad que los otros 2 quinquenios sumados. Así es, esto claramente nos hace llamar la atención respecto a que algo ha estado ocurriendo, no en el último quinquenio, sino en los últimos 15 o 20 años, que ha transformado la forma de enfermar y de morir de la gente en una lógica de construcción de enfermedad crónica o de construcción de patologías que requieren de entre 15 o 20 años, como son las patologías oncohematológicas, para poder expresarse y desarrollarse, ¿no es cierto? Claro. Ahora, acá uno puede pensar que podría haber dos respuestas, varias, ¿no? Pero supongo que mínimamente dos respuestas. Una, hacemos más camas porque hay más enfermos, o nos preguntamos por qué está ocurriendo esto. Claro, yo creo que en principio lo que no podemos hacer es dejar de atender a los que tienen problemas de salud. Ahora, claro, no podemos no preguntarnos por qué estamos teniendo cada vez más personas que transitan ese tipo de problemas. Ambas cosas habría que hacer entonces, claro. Claro, porque si nos limitamos solo a hacer más camas, uh-huh, es como aquel que cuando se rompe un puente, en vez de arreglar el puente, decide inaugurar abajo del puente roto un hospital para politraumatizados, como para atender rápidamente a todo lo que se caiga del puente roto. Claro. Y uno diría, che, qué bien que funciona el sistema, ¿eh? Uno se cae, se quiebra y enseguida lo atienden, pero no está dándose cuenta que podría no haberse caído si se hubiese puesto lo que se puso para resolver, para construir el hospital que atiende a los politraumatizados abajo del puente, en arreglar el puente. Y mientras tanto, un cartelito que diga, cuidado, el puente está roto, no intente cruzarlo. Totalmente, claro, sí, sí. Esa era la intención de este ejemplo que yo estaba poniendo, ¿verdad? Mm. Exactamente. Y ustedes, ¿hacia dónde apuntarían entonces con esta mirada de modificación de prevención? Bueno, nosotros lo que hemos visto ante esta exagerada ascensión que se nos genera por la similitud en los perfiles de mortalidad que hemos registrado es que estas localidades, además de tener todas menos de 10.000 habitantes, tienen algunas otras cosas en común. Uh-huh. Y una de las cosas que tienen en común, que para nosotros tiene un peso significativo en el desarrollo de los problemas de salud de las poblaciones, es la transformación del modelo de producción. Estas son localidades que tenían distintas historias de modelos productivos en su región. Hay localidades que eran típicamente tamberas, localidades que eran típicamente industriales, localidades que tenían que ver con la agricultura, localidades ganaderas, que hoy están todas, absolutamente el 100% de las localidades que nosotros hemos visitado, no porque haya sido esto un requisito para visitarlas, sino porque casualmente esto fue, digamos, se dio de esta manera, sin que lo estemos buscando, han quedado todas en el medio de las áreas de producción agroindustrial de eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos. Entonces, uh-huh, en una sociedad o en un territorio en el que en los últimos 20 años se ha cambiado la forma de producir y se ha empezado a producir eventos transgénicos dependientes de agrotóxicos, y esto implicó, entre otras cosas, un incremento del 857% en el uso de este tipo de sustancias tóxicas, nosotros entendemos que no puede soslayarse, no puede minimizarse ni menospreciarse el impacto que esta carga química extra que se está haciendo de manera novedosa en estos últimos 15 o 20 años tenga sobre la forma de enfermar y morir de la gente. Y no por casualidad nosotros pensamos en que esta carga química puede tener un peso importante, sino que si uno se fija cuál es la bibliografía internacional respecto a qué características farmacocinéticas o farmacodinámicas, o sea, qué impacto en los seres vivos pueden tener las sustancias químicas que se están utilizando en estos modelos productivos agroindustriales dependientes de tóxicos, uno encuentra que esas sustancias son etiquetadas por las mismas fábricas que producen las sustancias como sustancias que pueden tener impacto en el desarrollo de los ciclos, claro, vitales. Claro. No sé si soy claro. Sí, totalmente. Los venenos que se usan en la producción agroindustrial de eventos transgénicos modificados justamente para resistir mayor cantidad de venenos son reconocidos por los propios fabricantes y ahora incluso también por la Organización Mundial de la Salud como sustancias químicas que están en condiciones de generar alteraciones en los sistemas biológicos y por lo tanto estimular enfermedades oncohematológicas, estimular malformaciones congénitas, estimular trastornos endocrinos o trastornos del sistema inmunológico, que son casualmente las cosas que estamos viendo nosotros que están incrementadas en estas localidades. Claro. ¿Qué similitudes o diferencias hay con el trabajo, por decirlo, no sé si es correcto, si hay un protocolo similar aplicado en el trabajo que se hizo en Monte Maíz? Bueno, una primera diferencia con Monte Maíz es que nosotros lo hacemos como una evaluación final de la carrera de medicina a nuestro campamento sanitario, que incluso el reglamento epidemiológico. Y lo de Monte Maíz fue una actividad voluntaria de una cátedra de la carrera de Medicina de Córdoba. Lo que yo creo que lo hace, le da otro valor mucho más significativo, porque nuestros estudiantes van porque tienen que ir, si no, no se gradúan, y en Montemaíz van los que realmente están convencidos de que esto es importante para poder aportarle a la comunidad información que le permita mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Esto le da a lo de Montemaíz un peso que desde nuestro punto de vista es muy importante. Uh-huh. Y no puede desde ningún punto de vista, ni con ningún tipo de argumento crítico a la metodología, menoscabarse. Uh-huh. Entonces, me parece que ahí hay un dato muy importante, que es diferente, pero que fortalece también el trabajo de Montemaíz. Otra cosa que me parece que también es diferente es que en nuestro caso la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario asumió políticamente y académicamente la definición a través del Consejo Directivo de la Facultad de que este tipo de metodología sea la metodología de evaluación final de los estudiantes de medicina. Mientras que en Córdoba el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba tuvo algún prejuicio respecto a un trabajo voluntario como el que se hizo en Montemaíz, y en vez de salir a sostener la importancia que tiene que la universidad pública genere la información científica que le permite a la gente saber qué es lo que le pasa, tuvo más preocupaciones por lo que dirá alguna pseudo comunidad científica vinculada a la producción de química que por lo que la sociedad necesita que la universidad pública haga. Me parece que eso es otra diferencia importante que tiene nuestro trabajo en Montemaíz. Y otra diferencia que también es muy importante es que nuestra facultad, cuando nosotros encontramos lo que encontramos en estas comunidades, lejos de matar al mensajero, salió a poner toda la estructura de la facultad a disposición de las comunidades afectadas por los modelos agroindustriales, los modelos productivos extractivistas, para ver si lo que nosotros encontrábamos en nuestros relevamientos, en nuestros campamentos sanitarios, realmente podría estar vinculado o no a lo que nosotros entendíamos que podría tener alguna vinculación. Mientras que en Córdoba, al equipo de investigadores y estudiantes que estuvieron trabajando voluntariamente durante una semana en Montemaíz, lejos de acompañarlo, la universidad o la facultad intentó perseguirlo. Me parece que son diferencias importantes y que también nos tienen que hacer pensar respecto a cuál es el rol que debe cumplir la universidad pública. Correcto. Y el de esconderse detrás de un pseudocientificismo para no poner en discusión los problemas de salud de las poblaciones, o el de jugarse como se han jugado los colegas de Córdoba y salir a plantear, independientemente de que la facultad no asuma todavía la responsabilidad que debería asumir de ponerse al servicio de la comunidad y no al servicio de la industria, que algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, la facultad no está cuestionando siquiera los resultados de la investigación en Montemaíz. Es una cuestión metodológica nada más. Claro, en realidad es muy extraño porque en vez de poner en discusión que algo está ocurriendo en una comunidad que hace más de 7 años, por motu propio, hizo un relevamiento absolutamente casero, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, y dio resultados muy similares a los que 7 años después está dando este trabajo que hizo la universidad, o que hizo este equipo de investigadores de la Universidad de Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, está. La universidad, en vez de decir que algo está pasando, se pone a discutir si metodológicamente, claro, tenían una remera de un color o de otro color los que fueron a hacer la encuesta, uh-huh, se pone a discutir si se le preguntó o no se le preguntó a la comité de ética de la facultad, cosa que yo no digo que no haya que hacer, a ver si queda claro. No estoy diciendo, no importan las formas importan y mucho cuando uno quiere hablar dentro de la comunidad científica, eso no se puede poner en discusión. Ahora, yo no puedo invalidar una información que es una información que está requiriendo y que se está construyendo en conjunto con la comunidad, a partir de que quien debería haberla construido no la construyó, porque quien debe construir la información estadística epidemiológica no es la universidad pública con actividades voluntarias, sino que son otros organismos del Estado que tienen estructuras, sueldos y mucho dinero para poder sostener. Y si no tiene dinero, debería ser la obligación del Estado garantizar dinero para que las estructuras de epidemiología municipales, provinciales y nacionales puedan funcionar. Entonces, en vez de ponerse a cuestionar, che, ¿por qué nosotros tenemos datos que el resto de la estructura estatal no tiene?, salen a cuestionar a la gente que ha estado trabajando voluntariamente para poder saber qué está ocurriendo en la localidad o en la región. Me parece que ahí hay una diferencia importante ahí está donde nosotros desde la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario nos sentimos no solamente acompañados, sino también profundamente orgullosos de pertenecer a una facultad cuya gestión política, académica, ha tomado la decisión de poner la facultad al servicio de la comunidad de la gente, y donde nos solidarizamos con los compañeros de Córdoba que han hecho este trabajo, que uno puede, si quiere, en lo finito, hacer alguna observación, pero que en realidad ninguna de las observaciones que uno haga cambiaría el resultado de lo que se obtuvo en Montemay. Entonces no tiene sentido ponernos a discutir si tenía 4 páginas más o 4 páginas menos un consentimiento informado, cuando en realidad lo que hay que discutir es qué está pasando, que en esta localidad tenemos estos índices de problemas de salud. Y si no estamos de acuerdo con el resultado, lo que deberíamos hacer es iniciar otro trabajo, como hace como un científico. No sale a cuestionar el trabajo de otro científico porque no le gustan las formas. Un buen científico sale a hacer su propio trabajo de investigación para refutar con datos propios, construidos también con otro método científico, los resultados del otro, y no como se ha hecho acá, que se quiso, insisto, matar al mensajero por no tener que asumir o no querer asumir la discusión real y profunda que es qué está ocurriendo con la salud de nuestras poblaciones. Damián Berceñazzi, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por permitirnos difundir lo que hace la Universidad Pública, al menos la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario. Un abrazo. Un abrazo. Damián Berceñazzi, tal como lo acaba de decir él, bueno, él es médico, es profesor además de esta materia y es uno de los que ha trabajado en estos campamentos sanitarios y trabajado para que fuera materia de cierre. Todo tiene su algunas cosas positivas y otras que no. Digo, el hecho de que 90 y 150, entre 90 y 150 estudiantes por año tengan, aunque sea por obligación, que tomar contacto con estas realidades, no me parece menor, ¿no? Lo otro también es muy, muy valorable, lo que decía Damián, por supuesto. Sí, no, digo que él lo puso, ¿no? La diferencia y el orgullo que tienen de que la facultad los avale. En este caso, lo que pasó en Montemaíz, con el tema del sumario, Medardo Ávila y todo el conjunto de los otros profesionales, es que el Consejo Directivo de la facultad, que es un órgano político y que no es un órgano científico, por lo tanto, la opinión del decano no tendría por qué influir en este claro. concepto, sino que tendría, digamos, es un órgano político, es como una decisión que tomaron sin realmente ver la importancia científica que tiene en una población que tiene 8.000 habitantes y que fueron censados de alguna manera 5.000 habitantes. Claro. Y que fue en un fin de semana donde algunos estaban, otros no estaban, pero hubieran llegado a casi todo el pueblo y donde lo que se detalló en ese informe es tremendo, como el cáncer no solamente afecta, sino que afecta a los más jóvenes. Sí. A los más jóvenes. Los resultados es lo que debería preocupar y que desde que esto se fue y ha dado a conocer, ya hay 3 casos más de cáncer de las mismas connotaciones que los anteriores evaluados en este informe. Bueno, sí, esta cuestión de las formas, andamos buscando a Cornero, que es el ingeniero agrónomo de allí de la Facultad también de Agronomía, de Ciencias Agrarias de Córdoba, porque digo lo de las formas. Como dice Damián Berceñazzi, tiene obviamente su relevancia. Tanto es así que nos preocupa que en 1996 se haya autorizado, ya lo hemos dicho acá, con 130 páginas, de las cuales 108, si mal no recuerdo, estaban escritas por Monsanto, se haya autorizado la plantación de transgénicos, ¿no? Aquí, todo lo que vino después de soja y todo lo demás. Nos gustaría saber qué opina de cómo se introdujeron los transgénicos en el mundo argentino agrario, por una cuestión de forma, tal vez. Y una sola cosita más, aquí agradecemos a Ávila, pero a Darío Ávila, breve. El artículo 41 de la Constitución Nacional dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establecido la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural, y a la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Sigue el artículo 41. Digamos que no se está cumpliendo. Nada más. When the night